que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y el domingo compartíamos sobre señorío y obediencia, ¿sí? Y había una palabra, no sé si la recuerdan, que en el griego se pronuncia kyrios o kurios, que significa señor, amo, dueño. Y si Él es dueño, Señor y amo, ¿de quién estamos hablando? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor, dueño de nuestra vida. ¿Sí? Mientras pasaba para compartir la palabra en esta noche, no sé cuántos de ustedes tienen tarjeta de crédito. ¿Cuántos en alguna oportunidad la han tenido en rojo a la tarjeta de crédito? Y han pagado el mínimo. No se los aconsejo. Algunos hasta han dejado de pagarla por un mes, ni siquiera el mínimo. ¿Y qué pasa? Nos endeudamos, ¿sí? Y en la antigüedad había personas que se endeudaban. No había tarjeta de crédito, pero entraban en deuda, en gastos, hipotecaban seguramente quizás la casa o algo, por no poder pagar. Y dice la palabra que en la antigüedad, cuando alguien no tenía para pagar sus deudas, una de las opciones que tenía era la de ofrecerse como esclavo y que alguien lo tome como esclavo, algún dueño, algún amo, y durante un tiempo servir hasta pagar esa deuda. ¿Sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a dejar nuestro dedo en el versículo 12. ¿Sí? Había personas que no tenían para pagar sus deudas y recurrían a un amo, a un señor que los tomara como esclavo. ¿Sí? Y durante un periodo que estaba establecido por el señor, que era de 6 años, esa persona debía trabajar para este dueño, para este amo, y luego quedar en libertad. Vamos a leer capítulo 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Leemos hasta ahí. Le pedimos al Espíritu Santo ahora que nos pueda ministrar a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo precioso, Señor, que tenemos de estar juntos, Señor, como familia, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por aquellos que nos visitan en esta noche. Gracias, Señor, por aquellos que hace tiempo, Señor, estamos viniendo a tu casa y hoy queremos recibir palabra fresca de parte tuya, una palabra especial, Señor, que cambie nuestra conducta, que renueve, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Queremos, Señor, rendir toda nuestra vida, como veníamos cantando, Señor, a ti, que eres nuestro Señor y Salvador, Rey, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre todo lo que tenemos. Lo declaramos y te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Se vendía como esclavo para pagar sus deudas, ¿sí? Pero Dios había establecido unas leyes que no podían tenerlo toda la vida, ¿sí? Era por un término de 6 años. Y al 6º año deberían liberarlo. ¿Y qué dice el Señor? No hay mejor gremialista, sindicalista que nuestro Señor poniendo las leyes. Porque decía que una vez que cumplía los 6 años lo tenía que despedir. Y no se tenía que ir con las manos vacías, sino que de todo lo que había recibido el dueño tenía que compartirlo, dice, sus ovejas, su era, su lagar, tenía que ser generoso, dice, tenés que darlo con libertad, con liberalidad, con generosidad. Entonces el siervo que cumplía los 6 años, luego antes de llegar al séptimo año, lo debía despedir. Pero quiero decirles que no todos los dueños eran amables, no todos los dueños, no sé si a ustedes les ha pasado trabajar en un trabajo donde los dueños o los jefes no son tan amables. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado eso? Es difícil. Quizás le tocó un patrón duro, severo, malo, un poco avaro, un poco ventajero. Quizás le tocó algún tirano, explotador. Entonces me imagino que ese siervo o ese esclavo, al llegar al año quinto, no veía la hora de que llegue el año sexto. Dice, tengo que aguantar un año más. Y así esperaba. Y cuando se estaba por cumplir el sexto año de su libertad, me imagino a ese siervo muy contento. ¿Sí? Me voy a liberar de este ogro, me voy a liberar de esta persona que, como es mi dueño, dispone de mí de esta manera. Pero dice la palabra que no todos los dueños eran así. Y vamos a compartir lo que dice el versículo 16. Y si él te dijere, no te dejaré, ¿sí? Si el siervo le dijere al dueño, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Amén. Si el amo, si el dueño, era una persona buena, una persona que durante el tiempo que el siervo, el esclavo le sirvió, fue bueno con él. Me imagino a este siervo los últimos días de su esclavitud, de su servidumbre, con cara triste. ¿Y qué te pasa? Preguntar al dueño. No, no me pasa nada. Faltarían 2 semanas. ¿Y qué te pasa? No. Y la verdad es que yo la pasé tan bien acá, porque estaba reendeudado, tenía un montón de deudas, un montón de cosas que no podía pagar, tenía la vida desordenada. Pero desde que me aceptaste como siervo y como esclavo, mejoré mi economía, mejoré mi vida, y la verdad que aprendí a quererte, aprendí a amarte. Y dice, si te dijere no te dejaré porque te ama a ti, a tu casa, y porque le va bien, entonces vas a tener que hacer un pacto de amor. Ya no por obligación, sino de amor. Digo, cuán bueno es nuestro Señor y cuán bueno es nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros y nos aceptó como siervos. Y nosotros le aceptamos a Él como el Rey de nuestra vida, como absoluto Señor de nuestra vida. Y ese pacto que hicimos con el Señor al recibirlo es un pacto de amor, no es por obligación. Y dice el pasaje lo que tenían que hacer. Si te dijere, no te dejaré, vas a tener que hacer un pacto. ¿Y cuál es? Tomarás su oreja. ¿Y qué tenían que hacerle? Una perforación. Una marca. ¿Saben para qué? Esa marca quedaba como señal de que había un pacto de amor. Y que ese siervo ya no le iba a servir por un tiempo, por otros 6 años, por 7 años, sino que le iba a servir ¿hasta cuándo? Para siempre, dice la palabra. Y así es el pacto que hicimos con el Señor. Cuando le decimos, Señor, quiero que seas el Rey, el Kyrios, el dueño de mi vida. No es para un ratito. No es por este tiempo hasta que me pase esta situación que estoy viviendo, sino para que Él sea Señor para siempre de mi vida. Y ese agujerito que quedaba en la oreja del siervo era una señal a todo el mundo de que ese siervo, por amor, había dispuesto dar su vida en servidumbre a ese amo por lo bueno que era ese amo. Así que esa oreja horadada era señal de 2 cosas. Por un lado, una señal de que lo aceptaba porque era un buen dueño, un buen amo. Y lo segundo es que él estaba dispuesto a servirlo a perpetuidad, para siempre. Y ese es el pacto que hicimos con Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Estás contento de vivir esta vida? ¿Estás contento de estar en la casa de Dios? ¿Disfrutás de este Señor de amor? Y compartíamos algo el domingo, ¿no? A veces rezongamos, a veces nos quejamos, a veces hacemos las cosas quizás legalistamente, y Dios quiere que lo podamos hacer por amor. Que lo aceptemos a Él, no por obligación, sino por este amor que tenemos. Mateo 11, 29 y 30, vamos a leer. Este amo, este Señor que tenemos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Este es el tiempo de reconocerlo a Él como Señor de nuestra vida. Y que no sea por un tiempo, que sea para siempre. Y que lo podamos servir a Él por amor. Esa debería ser nuestra señal. Que ya no sea horadada nuestra parte física externa, sino que quede horadado nuestro corazón como una señal a perpetuidad de servirle y seguirle a Él. Y el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice: yo todo lo que he ganado, todo lo que he tenido, lo tengo como pérdida, como algo que no tiene valor, como basura, por aceptar esto nuevo del Evangelio, de tener a Jesucristo como el Señor de mi vida. Así que me despojo de todas esas cosas para tomarme del Señor, ¿sí? Y así como algunos en su antigua vida estaban esclavizados a un dueño, a un amo que dice que domina este mundo, que es Satanás, hoy nosotros hemos encontrado libertad para recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y hallar esa libertad para siempre, para disfrutar. Y el Señor dice: disfrútame en la casa, disfrútame en este tiempo. Él es dueño de mi vida y todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, ¿de quién es? Del Señor. ¿Mi casa de quién es? ¿Mi familia? ¿Mi bicicleta? A veces decimos: Señor, te voy a dar algo de lo que es mío para vos. Y el Señor dice: todo lo que tenés es mío. Tu casa, pero yo trabajé mucho para ganármelo. ¿Y quién te dio el trabajo? Lo que me costó ganarme esta casa. ¿Y quién creó los ladrillos? ¿De qué están hechos? De barro. ¿Y el barro con qué se mezcló? Con el agua. ¿Y quién creó el agua, el barro y todo lo que en él hay? Dice el Salmo 24, 1, dice, vamos a buscarlo para que ustedes lo puedan leer, todo lo podamos tener, Salmos 24, 1, y aunque el mensaje de hoy va a terminar con esta reflexión, Salmo 24, 1 dice: de Jehová es la tierra y todo, su plenitud. ¿Y qué más dice? El mundo y los que en él habitan. Así que vos, yo, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y dice la palabra que son de Él y fueron creadas ¿para quién? Para Él. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Él y para Él. Y por Él vivimos y por Él existimos. Nada de lo que tenemos es nuestro, nada de lo que tenemos nos pertenece, y sin nada de lo que el Señor nos hubiera dado podríamos existir. Si dejáramos de respirar por 3-4 minutos, dejaríamos de existir. Nada podemos hacer por nosotros. Todo lo que tenemos es de Dios, por Él y para Él. Yo anhelo de todo corazón que en este tiempo podamos horadar nuestro corazón, nuestros oídos, pero no externos, sino espirituales, para que pueda demostrarle, podamos demostrarle a todo el mundo que Jesucristo es nuestro Señor, que lo amamos, que lo honramos, que lo obedecemos, que decidimos ser esclavos por amor. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas hacer esta tu decisión, acompañando de todos los mensajes que venimos teniendo sobre cómo crecer y desarrollar nuestra vida espiritual, de que podamos dar un paso más en este crecimiento y podamos aceptar ese compromiso de seguir a Dios como Señor de nuestras vidas. Y algo muy importante, hay cosas de las cuales el Señor nos pide o nos demanda o descubrimos en la palabra, esta palabra que es una carta de amor hacia nosotros, que a veces no las entendemos, no las comprendemos, pero el Señor dice, obedeceme igual porque te va a ir bien. Algo compartía el domingo, de ver a Dios como un papá, de ver a Dios como un amigo, de ver a Dios como un hermano, alguien que nos aconseja. Y muchas veces cuando alguien nos aconseja no entendemos. Algún papá, por la experiencia, nos explica ciertas cosas, nos trata de hacer comprender y no las entendemos. Pero con el tiempo decimos, ¿cuánta razón tenía papá? ¿Cuánta razón tenía mamá? Que aunque no entendamos todas las cosas, que aunque nos cueste entenderlas o creerlas, las puedas poner en práctica. Que puedas desafiar tu fe y llevar adelante la obediencia en todo sentido en tu vida. Yo quiero orar por tu vida y si es la primera vez que estás acá en medio nuestro, que puedas decirle en tu corazón, Señor, quiero que seas el Rey y el Señor de mi vida. Quizás en ti, mi vida, otras cosas, soy esclavo de algunas cosas, de algunos hábitos, de algunas conductas y hoy quiero dejar a ese amo y quiero que vos seas el Señor, el Kyrios, el dueño de mi vida. Que lo puedas hacer también en esta noche. Quiero orar por tu vida y que Dios te bendiga y seas bendecido por la palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar las gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, porque eres nuestro Rey, Señor. Queremos, Señor, en esta hora hacer un pacto, establecer una bandera, Señor, de que de ahora en más queremos seguirte, Señor, y no por obligación, no siguiendo legalismo, queremos hacerlo por amor, porque eres un Dios amoroso, porque nunca nos hiciste faltar nada, porque siempre estás a nuestro lado, todos los días, en todo momento, Señor, auxiliándonos, rescatándonos, escuchándonos. Gracias, Señor, por este amor, Señor, que has tenido. Gracias, Señor, porque por ese amor que has tenido, nosotros te amamos, te seguimos y decidimos servirte. Y, Señor, si hay alguno en esta noche que por primera vez, Señor, viene a tu casa y está escuchando, Señor, este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, le pueda hablar, tu Espíritu Santo pueda entrar a su corazón, hablarle, ministrarle, Señor, y puedan comprender, Señor, que tú eres el Dios más bueno de todo el universo, santo, puro y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Señor, este es mi deseo en esta noche, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar orando en unos momentos.